Seguramente lo han visto por redes sociales, hay una campaña para concientizar sobre la donación de órganos y también para informar sobre Isidro. Él es un niño de apenas 3 años que necesita un corazón para seguir viviendo. El niño está internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y en el listado de emergencia nacional a la espera de un trasplante. Su familia quiere concientizar sobre la importancia de la donación y pide que ningún niño tenga que pasar tanto tiempo esperando por un órgano. Vamos a hablar de este tema de Isidro, de la campaña, con Romina Luege. Ella es amiga de Laura Aladro, la mamá de Isidro Gastaldi, que hoy espera un corazón para seguir viviendo. ¿Cómo estás, Romina? Lautaro te saluda desde aquí. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio. Es muy importante para nosotros poder hablar con ustedes y que la gente se entere. Bueno, ¿cómo está Isidro? Antes que nada, preguntarte. Bueno, Isidro ahora está conectado a una máquina, se está esperando que llegue otra máquina. Esta máquina lo mantiene dormido a la espera de que llegue el corazón, porque él no va a poder salir del hospital si no recibe un trasplante. Uh-huh. Y la máquina que se espera es una máquina que se conoce como Berlín, que es la que le podría dar más tiempo de espera y esa espera podría estar un poquito despierto. Con esta, que fue conectado ahora el 1 de febrero, tuvo 2 intervenciones, pero con esta tiene que estar en hiperterapia y tiene que estar dormido. Claro, no puede realizar ningún esfuerzo, tiene que estar en cierta medida estabilizado. Él tiene que, claro, está sedado. Uh-huh. para que sus órganos no fallen. Claro. Porque bueno, el corazón es muy importante y cuando él falla, empiezan a fallar los otros. Pero bueno, él tiene que estar estable para que si llega ese corazón poder recibirlo. Bien. Cosa que no es fácil. Por eso la importancia de que cuando estamos bien, cuando no nos pasa nada, podamos hablar con nuestras familias respecto de la donación de órganos. Porque la donación de órganos no es lo mismo en los adultos que en la pediátrica. Uh-huh. En los adultos, por ley, desde la ley Justina, somos todos donantes, salvo que manifestemos lo contrario. Uh-huh. Pero en la donación pediátrica, bueno, es muy importante que las familias, en el momento horrible, ¿no?, que les pueda estar pasando, puedan tener en claro que se pueden salvar 7 vidas con una donación. Uh-huh. Y eso es lo que buscamos transmitir. O sea, la donación de órganos cuando es un niño, el fallecido, debe ser aprobada por los progenitores o los responsables justamente de este niño. Sí, uno de ellos sí o sí tiene que poder dar ese consentimiento. Uh-huh. En un momento que es, por supuesto que es horrible, ¿no? Porque estamos hablando de que hay un niño que fallece. Uh-huh. Pero es la oportunidad también de que otros niños vivan. Como Isidro, hay casi 200 nenes en lista de espera de un corazón o de otro órgano, que sin ese órgano no van a poder salir de los hospitales o no van a poder seguir viviendo. Uh-huh. Entonces la donación lo que nos permite es que a pesar del dolor de haber perdido un familiar, bueno, poder seguir vivo en otro, si se quiere pensarlo así. Bien. Por eso también la campaña habla de que los órganos no van al cielo. Uh-huh. Bueno, estaría bueno que puedan salvar vidas. ¿Sabés cuántos niños y niñas están esperando por un trasplante similar o como Isidro en la República Argentina? Sí, estamos hablando de casi 200 niños. Algunos están en emergencia nacional, que significa que bueno, que ya está, digamos, es el órgano sí o sí. Hay otros que tienen un poquito más de margen, digamos. Uh-huh. Pero todos están esperando un órgano. De hecho, hay otros nenes, está Emma también, que está en emergencia nacional. Hay otro niñito, que ahora no recuerdo el nombre, que también está en emergencia nacional. Son varios los nenes y las familias que también a través de esta campaña quizá puedan conseguir ese órgano. Que no se puede hacer nada, porque por ahí también la gente dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Y nada. La realidad es que no se puede hacer nada, uh-huh. Solamente concientizar para que todos seamos donantes. Los adultos podemos ingresar a la página del INCUCAI y manifestar ahí nuestra voluntad. Uh-huh. Y hablarla con nuestra familia. Que claro. Sepan que, bueno, si nos pasa algo, queremos ser donantes. Uh-huh. Y entonces ya estar preparados, si se quiere, más allá de que el momento seguramente es muy duro. De todas formas, la atención pediátrica, sí, más difícil. De todas formas, a partir de la ley Justina, todos somos presuntos donantes mayores de 18 años, salvo que hayamos manifestado lo contrario. Sí, sí. Los mayores de 18, sí. Claro. Todos presuntos donantes. Uh-huh. Pero en los niños, no, eso depende, claro, sí o sí, de la familia. Uh-huh. Por eso es tan complejo también, ¿no? Porque estamos hablando de familias que están atravesando un momento de muchísimo dolor. Uh-huh. Entonces, llegar a esas familias y que puedan pensar que más allá de ese dolor que nadie va a poder calmar, poder salvar vidas, quizás sea una forma de recuperarse o, uh-huh, o bueno, o entender que los órganos no van a ir al cielo. Bien. ¿No? ¿Hay un número en la lista en el que está Isidro en este momento? Digo, ¿cómo es eso? ¿Hay un orden de prioridades? ¿Hay pacientes que están antes que él para recibir un órgano? ¿Cómo es? Contame cómo es eso, porque lo desconozco. Hoy Isidro está en emergencia y casi que está, digamos, primero. Eso puede variar entre, uh-huh, primero y segundo, claro, por una cuestión de que, a ver, él hoy está conectado. No depende específicamente de esa máquina que lo mantiene vivo. Claro. No hay otra posibilidad que o la máquina Berlín, que se está esperando, uh-huh, o un corazón. Entonces, por eso él hoy es prioridad. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que tiene que ser compatible ese corazón con su cuerpo, con las posibilidades de él de recibirlo. Uh-huh. Por eso la importancia de que esté estable. Si él no está estable, no lo va a poder recibir. Claro. Como él, como otros niños que están en emergencia. Bien. ¿Sí? Pero también el corazón que él reciba tiene que ser compatible y por eso también es tan complejo. Y la importancia de difundir, de que lleguemos a todo el país, de que todas las familias lo hablen, aumenta las posibilidades de que Isidro y los 200 nenes que están en lista de espera y las 7.000 personas que están esperando trasplante puedan continuar con su vida. Romina, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y por supuesto el abrazo para vos, para Isidro y para toda su familia. No, gracias a ustedes porque nos permiten llegar al país, en este caso a la provincia de La Pampa, que sabemos que se han hecho trasplantes, hemos leído algunas cosas, nos hemos informado, así que bueno, seguramente hay mucha gente escuchando que o tienen algún conocido o se empieza a enterar y los invitamos a que nos sigan en Un Corazón para Isi y que se sumen a la campaña, a difundirla y sean donantes. Muchas gracias. Gracias. Hablábamos con Romina Luege sobre este corazón que está esperando el pequeño Isidro. Lo necesita para seguir viviendo y hay otros 200 niños y niñas que necesitan de un órgano en la República Argentina.